Vos, yo y cada uno de los discípulos misioneros de Cristo podemos generar acciones creativas para que la gente sufra menos. Eso fue lo que el Verbo encarnado procuró en su acción pastoral. Por eso dijo: "Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré". Y procuró forjar labores medicinales en el interior de la gente y también en lo físico. No fue un curandero, sino un Dios verdadero y hombre verdadero que vino a restaurar todas las cosas. Si nosotros procuramos seguir sus huellas, hemos de intentar, como Él, restaurar todas las cosas en ese mismo curso. Conocemos el sufrimiento de muchas personas en un mundo en donde hay todavía mucha indiferencia, falta de compromiso, individualismo. Pero bueno, evitemos concentrarnos en lo negativo. Solamente seamos realistas, miremos la realidad que nos circunda. Por un lado, el dolor de tantos, y por otro, la indiferencia de muchos, pero en el medio, personas que actúan, ya sea porque son profesionales de la salud o trabajan en ello, porque lo hacen voluntariamente. El Espíritu Santo nos está dando muchas mociones internas para actuar y no quedarnos solo con la necesidad de escuchar cosas que nos hagan sentir bien, con una espiritualidad intimista, y quedarnos inmóviles, de brazos cruzados. El Paráclito nos sugiere por dentro que empecemos a comprometernos en un grupo de personas que actúen a restaurar las heridas de las personas. Se habla tanto de restaurar edificios, monumentos y objetos sin vida, y a nosotros se nos mueve a ser colaboradores de Dios en la restauración de personas heridas, gente que sufre, que la está pasando mal por diferentes motivos. Cada uno desde su lugar puede unirse a otros y hacer que el amor se concrete en obras de misericordia. Hemos escuchado muchas veces las obras de misericordia, que son visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al que no posee ropa, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Esas obras de misericordia nos conviene concretarlas en pasos, cada uno dentro de sus posibilidades, uniéndonos a otros o en forma individual, todo haciéndolo de cara a Dios, porque es conveniente que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero restaurando los Cristos rotos, vivientes, que tienen mucho dolor y necesitan consuelo, asistencia, evangelización, amor. Pongámonos en el lugar del otro. Ejercitemos la empatía para dar con gozo y paz. Nunca olvidemos que muchas de nuestras preocupaciones desaparecen recién cuando nos decidimos a amar. Mientras permanecemos cerrados en el propio dolorismo personal, no saldremos adelante. Pero cuando demos el paso de hacer el bien desinteresadamente, con benevolencia, sacaremos del pozo a otros y también saldremos nosotros, porque la unión hace la fuerza.